El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que se pongan tranquilos. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este programa número 65 de... Mediocre. El mundo. Según los medios. A partir de hoy hasta las 5 de la tarde, los invitamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación que dijeron que esta semana pasaron tales y cuales cosas. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Graciela Villegas. ¿Cómo le va? ¿Puede obviar el segundo nombre? ¿Por qué estamos así un día así con segundos nombres? Porque en la operación técnica y puesta al aire la tenemos a la señorita Agostina Laura Sulpici. Gracias. Y tengo, acá me apuntan. Porque ¿sabe una cosa? ¿Qué le pasó? ¿Vio el pendrive donde yo traigo siempre todo? Sí. Traje... pero no traje. O sea, traje el pendrive, pero no traje el programa. No es la primera vez que me pasa este año ya. ¿Y viene olvidándose el pen? Sí, drive. Ah. ¿Qué sé yo? Así que bueno, no cada sé. Cada uno no anda sé. Con el pen como, como puede. Quiere. Y como puede, le pone lo que puede. Y lo que, yo lo que no. Yo por en casa no tengo pen. Ah, ¿no? No. ¿Ah, no? No, no, tiene no. Pendejos. Pendejos, nada claro. Más que quedan en casa. Hablando de pendejos, ¿sabe que hoy es el Día Internacional? Y escuchen bien, porque hoy es el Día Internacional. Mucho se conoce el Día Internacional de la Mujer. Sí. Pero hoy es el Día Internacional del Hombre. Sí. ¿Sabía usted? El Día Internacional del Hombre. Sí, después también tenemos que en pero la Argentina... aclaramos. Sí, no, y en la Argentina es el Día... en contra del abuso, ¿no? De niños, niñas y adolescentes. ¿Eh? Y en otra parte del universo. Más precisamente, en la ciudad de La Plata, hoy están de fiesta. Están de fiesta. ¿Por cuál? Bueno, feliz día a todos los hombres que no son hombres por tener genitales masculinos, sino a los hombres. Gracias. ¿No? Yo me hago cargo. Se anota. Bien, si te quieres comunicar con nosotros lo puedes hacer al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y aprovechamos que la vieja todavía no llegó y le abrimos el Facebook. Le abrimos el Facebook, no, pero no, ya está, no. No, está. Está, escribió de afuera, perdóneme, porque dice, ya salimos, si se corta es culpa de estos zurditos... que no saben leer ni escribir. Producción, carajo, mierda. ¿Está puteando? Está por el celular lo habrá puesto. No debe estar escuchando. La señora Elsa Verderota, si quiere mandar un mensaje a través del Facebook. ¿Se habrá comprado tipo el BlackBerry? Claro, debe ser. Un iPad. Ahora la vamos a sacar de ahora vamos a mentir ahora. Bueno, entonces, si ya tenés las vías de comunicación, tenemos los días, que hoy es el día de... ¿no? El Día del Hombre, el Día de la Lucha en contra del Abuso de Niños, Niñas y Adolescentes. Mm-hmm. Y hoy cumple un aniversario más la ciudad de La Plata. ¡Qué lindo! Hermoso. ¿Usted sabía que la iglesia de La Plata, esa gran dilocuente que está en la basílica, claro, no es de la... no la hizo lo católico? No sé qué hay. Sí, hay una comunicación telefónica. A ver, tenemos una comunicación telefónica. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Acá habla la tía Leo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va la tía Leo? Los estoy escuchando, para que vean que los estoy escuchando. Ay, co-conductora del señor Oscar Martín Rayo. Sí, señor. En el programa La Neurona, que se emite todos los días miércoles a las 3 de la mañana. Claro. Sí, también, si la quieren escuchar ese horario, también pueden. Sí, claro. Pero en vivo, si quieren disfrutar en vivo, sí. A las 19 horas. ¿Cómo le va, tía Leo? Muy bien, llamo ahora que no está la vieja esa. Sí, pero vos viste ya puso en el Facebook. Ahí está entrando, ahí veo por la puerta de la radio. Pero me escucha y viene esa vieja. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo le va? ¡Hola! ¿Cómo le va, doña Elsa? Usted se salva porque mi mamá se llama Elsa nomás. Ay, viste, yo sabía que algo bueno tenías. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Marisa? ¿Por qué ¿Cómo el agravio? ¿Por qué el agravio? Ay, porque yo ya veía que ustedes ya empezaban mal. Ay, señora Elsa, por favor. ¿Cómo le va? Muy bien. Así muy que bien. Hoy, yo no sé, pero estuve mirando mi Facebook, por ejemplo, ¿sí? Y yo vi que usted puso que capaz que nos escuchaba. No puso que nos iba a escuchar. Ahora ya puse que sí. Ah, bueno, yo ahora sí. Lo que pasa es que yo no prometo lo que no cumplo, y si justo tenía algún inconveniente, no lo iba a poder. Muy bien. Y pasan cosas. Tengo un hijo chiquito, lo tuve que llevar a la pileta hoy, así que... Ay, qué bueno. Por suerte llegué a tiempo y los puedo escuchar. Ay, mira, me emociona... Ay, me imagino lo emocionada que está. Hay un pastelitos, dijeron hoy, ¿no? Por ahí. Sí, pastelitos. Así estoy preparando pastelitos caseros para los que aparezcan acá por casa. Ah, mira, qué suerte. Un día voy a ir un sábado a la radio ya. Dale, pastelitos. Dale, trae pastelitos y trae todo. Ay, con esas hacen los churros. Ay, sí, yo hago unos churros de Eli. Me imagino, yo con mis aparatos, con mis brackets también le puedo hacer un churro. Ay, veníamos bien. Bueno. No, ella, Elsa aprieta la churrera contra el estómago del gatito Coco. Ah, ¿ella está enamorada del gatito Coco? No. El gatito Coco lo tengo como una mascota. Ah, gatito Coco le tengo un poco de miedo. Y el gatito Coco igualmente no está más con nosotros por un tiempo, porque como saben ustedes, es artista exclusivo de Telefe. Ah, claro, está ahí en la conducción de Gran Hermano. ¿Alguna vez? Me enteré, sí. Sí. Está con los del Gran Hermano, ¿no? Claro, sí, es la voz del Gran Hermano. Qué bárbaro, cualquier cosa. ¿Viste? Y es así. Nosotros, nuestro programa apunta siempre a lo alto, ¿viste? Me imagino, gente. Sí. Así que, sí. ¿Y qué cuenta de nuevo, Leo, por allá por los pagos de Marcos Paz están por llover o están muy pesados? Igual yo voy a hacer los pastelitos, no me importa. Está bien, mira, que mientras no se te pegue la masa. No, la masa está chiche bombón. Así que bueno, voy a seguir escuchando a los medios. Bueno, muchísimas gracias, Leo. No, por favor. Por estar ahí siempre ahí atenta. Siempre al otro atenta, lado. Me lo fumo todo el programa, como digo. Nena, ¿qué me esta fumé los 3 horas del latinoamericano? No me voy a fumar a los medios. Por favor, ¿qué programa? Me fumo todo. Oh, salgo con una pluma en la cabeza después de ese programa. Imagínese. No lo escuches mucho, nena, porque te va a hacer mal. Hay que escuchar otras realidades para estar contento con la que uno tiene. Claro, bueno. Sí. Mal de muchos, consuelo de tontos. Claro, pero no era tonta. Lo sé. No, muy lindo, está todo muy lindo el programa. Bueno, muchas gracias y ahora me voy a volver a escuchar porque esto sale con un tiempito de delay. Sí, hay delay, pero después lo escucho también grabado a ver cómo salió. Dale, un beso y por favor. Saludos a Gael y a toda la comitiva allá, Marco. Saluti. A todos, y a ustedes también, ahí a Mercedes, Néstor y a la operadora que no sé quién es. Agostina también. Un saludo y ya iré por ahí un sábado. Dale, te esperamos. Y saldremos en vivo haciendo el resumen de los medios. Sí, hacemos lo que salga. Como siempre. Sí, listo. Sí. Un beso. Bueno, besos, Leo. Hasta luego. Chao. Empezamos bien con un llamado. Y Elsa, ¿por qué le escribe eso a Micaela? ¿Qué le... ¿Estás escuchando a tu madre? ¿No te estás perdiendo de nada? La verdad que no, contesta la nena. Mira la foto que puso con el noviecito, Elsa. ¡Ay, na! Mira, hoy es el Día Internacional, en donde el abuso de los niños y esta nena de Monesa. Yo le voy a dedicar el siguiente tema a Micaela Valverde. ¿A Micaela le dedica el tema? Plegaría para un niño dormido

tantas había implementado en su momento, en febrero del 2009. Claro. Recuerdo cuando había problemas con el conseguir monedas en la ciudad de Buenos Aires. Y se la quedaban los chinos, le daban caramelos. Decían que, bueno, se había creado el SUBE, cosa que el año pasado estuvimos reclamando desde este, claro, desde este programa en la sección Promesas Incumplidas. Ahora, la cuestión es que, por una cuestión de aprietes y que no tenés tal cosa o tal otra exigir, la presidenta dijo, las empresas metropolitanas que no tengan el SUBE, el aparatito con la tarjetita que usted pasa hacia el SUBE, que usted la recarga, te tomás el colectivo, el subte o el tren y pasás directamente. Ajá. Si no la tienen, o la tienen fuera de funcionamiento. Eso a partir de ahora. De ahora en más, a partir del 1 de diciembre, si la empresa no cuenta con ese aparatito que es el SUBE, se le van a quitar los subsidios. Así que, de nuestro lado, vemos algo bueno por parte del gobierno. Está y decimos que se tiene que respetar y tarde, pero llega la cosa. ¿Usted pensó en la ganancia que tiene la empresa, por ejemplo, la Perlita, cuando usted carga 20 pesos o 10 pesos en la tarjeta? Aparte, la tarjeta está pagando por adelantado el viaje que hará mañana, pasado, o dentro de un mes. Y más allá de eso, la tarjeta SUBE es gratis, mientras que la Perlita te cobran 5 pesos en plástico. Bien. ¿Qué seguimos? Bueno, más ajuste. Más ajuste. El ministro de... el dúo dinámico. ¿De Bidi Vudú? De Bidi Vudú. ¿Qué hicieron? Recorte de subsidios de agua, luz y gas a grandes empresarios, a los destiladores de fluidos, mira vos, y a los siguientes barrios de la capital como Puerto Madero, Barrio Parque, la Isla de Recoleta, además de todos los countries del país. Más adelante enviará una carta documento a todos los usuarios para ver si quieren seguir percibiendo el subsidio. Bueno, la cuestión es así. Mientras el ministro de Economía dijo que en un traspié que tuvo que este aumento de tarifas, y dijo no, perdón, esta quita de subsidios para las tarifas de gas, luz y agua para grandes empresas donde estaban subsidiadas, ¿no?, en estos servicios, habló también sobre un recorte que ya lo había previsto en el primer anuncio, donde Puerto Madero y, bueno, los barrios que ya habíamos dicho, más los countries de todo el país, inclusive los barrios cerrados, van a prescindir de este servicio, de este subsidio. Es más, la gente que no quiera percibir el subsidio también está en condiciones de decir, yo no quiero este subsidio. Pero ¿qué es lo que pasa? Bien, esto empieza a partir de diciembre. De enero, perdón, para las empresas. Ajá. ¿No? Y para los countries y los barrios que habíamos dicho. La cuestión es que progresivamente se va a ir mandando una suerte de carta documento en donde el usuario va a decir si va a prescindir o no de ese servicio. En el caso que no la conteste a la carta, va a ser como que se dio notificado que se le va a cortar el subsidio. Si la contesta, no va a tener que decir por qué la contesta, va a decir sí o no. Sí, entonces la necesito. Lo que va a hacer el gobierno, va a entablar una suerte de entrecruce de información entre la AFIP y el ANSES para ver cómo es el nivel de ganancias de esa familia. Ahora, si el nivel de ganancias de esa familia supera lo que el Estado dice que es el nivel de pobreza, se le va a recortar el subsidio. Mientras algunos medios de comunicación dicen que esto esto es un ajuste de tarifas, que de hecho para mucha gente va a ser una cuestión de se le va a haber incrementado el tema de lo que aporta. Por otro lado, dice que no es un reajuste, que un ajuste es otra cosa, que es a nivel general. Ni una cosa ni la otra, pienso yo. ¿Por qué? Porque si bien uno que vive acá en la zona de Moreno, por ejemplo, que no tiene todos los servicios, como puede ser gas, luz y cloacas, lo que va a hacer es decir que sí o que no va a contestar según su nivel per cápita. Ahora qué bien, lo que pensamos es que si una persona dice que sí quiere continuar con el subsidio y a su vez el entrecruce entre el ANSES y la AFIP dice que esa persona supera el nivel de pobreza, se le va a quitar automáticamente el subsidio. Ahora bien, hasta acá estaría todo fantástico, siempre y cuando el nivel de pobreza no sea el que maneja el INDEC, porque el INDEC dice que si vos ganás más de 2.800 pesos, no sos pobre. Y sabemos que ahora que están llegando las boletas, Por ejemplo, una casa común y corriente tendría que pagar alrededor de 200 pesos de luz, 200 a 300 pesos de gas, y así sucesivamente. Así que veremos cuál es el nivel de pobreza que el gobierno va a delimitar para ser beneficiario o no de este subsidio. Ahí está el quiz de la cuestión. No es que haya un tarifazo general, estamos de acuerdo con que las grandes empresas y... no, y las zonas caras, los cambios y demás, lo paguen. Pero ahora, cuando eso llegue al vecino común y corriente, qué pasa. Esperemos. Si cuando, mira, sacándole el subsidio a todos los garroquetes que andan por ahí, ¿sabes? Pero qué? Hablando de eso, Cris sigue dando a Susana, según Clarín. A otros sigue dando quitas. No, lo que a otros sigue le dando, quita. No, sigue quitando. No, a otros que le sigue. Si bien a unos les quita, a otros les sigue dando lo que a otros le quita. ¿Por qué? Porque en un decreto que firmó ayer, unas empresas ligadas al gobierno, por decreto presidencial, van a seguir percibiendo la quita. O sea, los subsidios que le quitaron a otras empresas. Ahí ya viene. Las empresas son... AISA y un par de más que de ahí. No sé, no importa. La corrida por el dólar ahora es el tema. Las restricciones para comprar el dólar. Sí. No sé. La cuestión es que los medios de comunicación están hablando sobre el tema del dólar. Sí, no, si sube, si todo baja, ¿qué es lo que pasa? Susana Jiménez, ¿no te das cuenta de eso? ¿Se dará la culpa a Susana todo Jiménez? Fue culpa de Susana bueno, Jiménez. La cuestión es que el tema de la corrida cambiaria, del dólar blanco, del dólar negro, del dólar paralelo, se habla de que, bueno, esta semana, si bien estuvo más tranquilo el tema del nivel de los valores del dólar y que se bajó un poco el tema de la cotización de la moneda extranjera a nivel del mercado negro, es más que nada porque se calmó un poco estas versiones que seguían por algunos medios diciendo que iba a haber una suerte de corralito virtual en la cosa de dólares. A ver, si bien se paró un poco esta escalada que supuestamente que era de 1 o 2 centavos que tuvo el dólar la semana próxima pasada, el Banco Central siguió perdiendo un poco más de dólares. ¿Por qué? Porque tuvo que licuar dólares a los bancos, proveer dólares a los bancos, porque sus ahorritas que tenían dólares, cajas de ahorro en dólares y depósitos en dólares, empezaron a sacar sus dólares para llevárselo abajo del colchón. Desde el gobierno sigue la frase que la veníamos repitiendo desde el principio de año, donde decían que el que apuesta al dólar pierde. Es más, los analistas económicos de Canal 7, por ejemplo, dicen, mientras el dólar y las otras monedas como el euro van bajando en todos los países, y ni sin ir más lejos, el dólar en el país vecino de Brasil bajó con respecto al real, el Argentina es el único país que crece y parece que fuese por una cuestión de tener una equiparidad y tener una cosa de fiebre de por el dólar, y eso es lo que hace que el dólar suba, pero el dólar no tendría valor según el gobierno. Pero bueno, acá en la Argentina ustedes saben que la frase, ¿no? Esa, el que apuesta el dólar pierde. Bueno, algunos medios ya le pusieron fecha a la salida de Scioli de la gobernación. Todavía no se murió y ya lo enterraron y tienen ya un repuesto. Lo están rajando. La cuestión es así, desde algunos medios de comunicación ya están hablando sobre que lo van a asumir a Scioli el 10 de diciembre. Le dan el palo y se lo sacan. En marzo se lo sacarían y Mariotto sería nuestro nuevo gobernador, el vicegobernador. ¿Por qué? Dicen que desde la Casa de Gobierno están descontentos con la actuación de Daniel Scioli con respecto a muchos casos donde habría ruido, ronroneo, el caso Candela, el caso Tomás, que vamos a hablar en el próximo bloque, y donde se hablaba que Cristina, cuando apareció Candela muerta, pidió la cabeza de Daniel Scioli. No tan solo eso, sino porque Daniel Scioli fue el que se la llevó a la madre de Candela, que se sabe que ha tenido una fuerte militancia dentro de lo que es el peronismo en el kirchnerismo ahí dentro de San Martín, y que bueno, que también estaba relacionada con la droga, etcétera, etcétera. Entonces, el gobernador, al llevársela a la presidenta, es como que ensució un poco esto. Cristina dijo, banquémoslo hasta que los votos que recibo por él, por una cuestión de arrastre, que no creo que sea así, porque me da la impresión que es al revés, de arrastre que lleva Cristina a presidenta. Ahora las cosas se van a empezar a ver de ese lado. Otros rumores dicen que la única persona... ¿Usted le utilizó como campaña esto de Candela? No. Cristina dice que a eso la perjudica a ella y perjudica la imagen de su gobernación en la provincia de Buenos Aires. Porque si bien la provincia de Buenos Aires es la que llevó en gran mayoría al 54% que obtuvo Cristina. Sí. Ahora, lo que también se estaba hablando de otro lado, no ya más del lado de la cámpora, se está hablando que Cristina, la única persona que le pueda llegar a hacer sombra en el 2015, ya hablamos 2015, todavía no asumió, ¿no? Sí, sí. Pero sería Daniel Scioli, que sabemos que es un camaleón, ¿no? Si estudiamos la historia de Daniel Scioli en la política, sabemos que entró de la mano de, valga la redundancia, de Menem. Ahora bien, la gente que le podría hacer alguna suerte de mella a Cristina, que hubiesen sido Sola, Alberto Fernández, gente que tendría un... Ya están ahí... Ahí. Duhalde, que Duhalde dice que tuvo un... había recaudado 50 millones de pesos para la campaña y se la llevó toda. Dice que... Y más allá de eso, el único que más o menos sacaba la cabeza ahí entre todos era Scioli. Entonces, ¿qué dijo Cristina? Vamos a arrasar. Y lo van a empezar a correr por ese lado. Es más, lo que pasó ayer, el día de anteayer con el tema del chico este, Tomás, a nivel nacional ya le están dando una suerte de una rosca diferente. Porque en el Ministerio de Seguridad a nivel nacional lo llevarían a Slanian, que no tiene muy buena relación con Scioli, y Scioli estaría con una cuestión de tener que remodelar un poco todo lo que es su sistema de seguridad. Es más, dicen que Paggi, que es el jefe de policía de la provincia, le dicen Papá Noel, porque dice que es muy bueno, pero no existe. Y Casal también. Entonces tendría que hacer una poda, y ya de hecho se vio un poco esto de que Scioli en su lista de la provincia de Buenos Aires fue manejada a nivel desde la Casa Rosada o desde Olivos. Se dice que Néstor, Máximo Kirchner es el que va a estar componiendo un poco el nuevo gabinete que manejaría Mariotto, y que la única persona que tiene a su lado, que lo va a respaldar en todo este problema que se suscitaría, siempre hablando de potencial, ¿no?, en el mes de marzo, ese es el camionero Moyano. Moyano, que hasta el año pasado no estaba en muy buenas relaciones. Hasta la semana pasada lo querían rajar. Bueno, ahora estarían, viste, el espanto los une. Así que, bueno, vamos a irnos a un corte. Veremos qué es lo que pasa en marzo cuando volvamos. Bueno, vamos a ver si esto es realidad. Vamos a ir a un corte y cuando volvemos vamos a venir con un tema. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Todavía quedan cerca de 400 nietos

esta obra que es tan importante para nuestro distrito, de tener una maternidad con alrededor de 30 camas que nos va a permitir que aquellas mamás parturientas puedan tener sus hijos acá en Moreno, ¿no? Hay un déficit muy importante de camas para el tema de parto. ¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en un casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que lleva adelante. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres, la hora Marisa Villegas. La hora, son las 4 menos 20. Bien, lo que escuchábamos cuando veníamos de la pausa es el tema, el costo de la vida, el que costo bueno, de la vida. Veremos si es como dijo el ministro Ahmad Butu, que no va no a incrementar, no tal cual. Ay, recién me escribió Gustavito. ¿Quién? Gustavo. Pero muestre. ¿Se acuerda Gustavo el que andaba con la salsa? Que vino un día acá. ¡Ah! No puede venir, me dice. No me diga. Ah, con razón. Me pone triste. Pero no le llore arriba de la pantalla porque. No, pero bueno, a lo mejor lo ve. ¿Pero por no, qué pero si usted tiene pantalla? Que conectar la cámara para que se vea. Claro. Pero si yo me acerco. No, a ver, corre, corre. ¡Yo me estoy acercando! Córrase, Elsa, por favor. Pero bueno, no hay cámara acá, Elsa. Ah, ¿no? Oh, no. Bueno, también bueno. Gustavito, saludos. Bueno. 466-6559, si te querés comunicar con nosotros, nos podés mandar un mensaje de texto a la... 1561-540359. O si no, te podés comunicar conmigo a través de mi Facebook. Y sí, mire, ya, le piden disculpas. Porque yo me merezco el respeto de todo el mundo. Bueno, está bien esa. Ala, muy bien, sigue. Como la retó a Micaela, ¿eh? Que sí. La pijamada, no, ¿dónde no, se dio? No. Después voy a hablar comunión de eso. Comunión con la comunión con pijamada. No, no, no. Después me van a hablar. Después tengo para mí toda tienen una... que hacer ayuno tengo, y oración tengo toda la noche. ¿Entendés? Tengo toda una editorial para eso. ¿Una editorial? ¿Y quién le dio autorización? ¿Cómo autorización? Yo. Bueno. Comuniones eran las de antes, ¿eh? Sí, con la canastita. Te llenaban la canastita. Hacías plata. Seguimos con el mundo según los medios y es el momento donde nosotros vamos a hablar sobre las noticias en los medios a nivel social, ¿no? A ¿qué nivel pasó social. En la sociedad? El día martes hubo una noticia en la zona de Lincoln. Uh-huh. Desapareció un nene de 9 años. Que había salido de la escuela, que se lo encontró se lo halló asesinado por supuestamente su padrastro, ¿no? A 3 kilómetros de la ciudad, 3 días después, el día jueves, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Terrible. Ahora bien, como nosotros analizamos los medios y no los hechos en sí, vemos que ¿cómo le gusta, no, a ciertos medios de comunicación darle y estar allí gocijándose de cierta manera de lo que es el sufrimiento de una persona, de una familia, de un pueblo, de lo que fuere. Esta cosa de mostrar, no, por ejemplo, cosas que hoy estaban dando cuando trasladan a este tipo el asesino, no, ni tipo, lo puedo decir. Esta mierda lo trasladan de sí. a la fiscalía, donde muestran al pueblo, ¿no? Exacerbado, agrediéndolo verbalmente y con piedras, etcétera. O sea, están creando esa cuestión, ¿no? De y el debate, ¿no? El debate del tema de la pena de muerte, está bien, o sea, está bien que lo pienses, pero es inmoral hacerlo. En muchos medios de comunicación sí, se ha visto esto. Lo que pasa también que la gente está un poco podrida de la justicia lenta y muchas bueno, veces eso, injusta. A ver. Entonces, si vos te enteraste que el vecino de enfrente comete un delito de esa magnitud, y no te van a dar ganas de tirarle flores. No, seguro. Te van a dar ganas de tirarle con cual, lo que encontrés. Eso lo tenemos claro. Y eso lo tenemos claro. Eso sabemos. Pero ahora bien, yo digo, los medios de comunicación. en este punto, digo, ¿no? ¿Qué los es lo medios que, de comunicación, o sea, también lo que hacen es alimentarlo, esto. Eso, alimentar esta, esa dale, cosa, es, y dale, dale. Y lo apedrearon, y que esto, y que el otro. Porque, o sea, y decís, loco, para un poco la moto, porque si es no, una volvamos. Desgracia tremenda, claro. es una situación fea. O sea, uno también esta cuestión de la invasión también televisiva. Porque no tan solo tenés que esperar a un noticiero, un canal de noticias a que te pase eso, sino que corta la transmisión y montan toda una cuestión con respecto al tema en sí. No teniendo en cuenta los horarios, ¿no? De protección al menor, porque si ni no más lejos, esto no es una cosa extraña. Ejemplo, chicos chiquitos han dicho, otro nene desaparecido más, ¿cuántos son? ¿Apareció muerto? O sea, esta cuestión de la sobreinformación a ciertos sectores, sí, ¿no? Donde no están, o sea, si bien los padres somos los encargados de informar y darle las herramientas para que ese nene en sus etapas vaya aprendiendo lo que debe aprender, los medios de comunicación te van llenando de cosas y vas a decir, bueno, loco, para un poco la moto, porque no solucionamos nada con esto. Es más, generamos más bronca. Y también digo, no es casualidad que este tema haya salido a la luz y se haya puesto hincapié en este tema. ¿Por qué? Hace par de meses atrás también hubo un caso parecido en donde un padre asesina a su hijo, esta vez sí el padre, que fue visto... sacó a pasear con al nenito y al amiguito. No, el amiguito vio eso y el amiguito lo vio denunció. Como el padre lo mataba. Ahora, eso había sido porque supuestamente, o sea, todo también estas especulaciones que arman los medios de comunicación, ¿no? Supuestamente el padre estaría celoso del trato que tenía este nene con el padrastro, algo medio loco, estúpido, desde los medios de comunicación. O sea, yo creo que habrá habido algo más en el medio. No sé. Pero más allá de eso. Escuchando ayer algunos medios de comunicación, hablaban sobre esta suerte de femicidio encubierto. ¿Por qué femicidio encubierto? Porque, bueno, la cuestión de esta cosa de lo que le habría dicho este hombre a la madre de Tomás, donde yo te voy a pegar donde más duele, esta cosa de la violencia, o sea, todo llevándose a una... Porque aparentemente el nene este fallecido es hijo del primer matrimonio de la señora. La señora queda embarazada con este otro señor con quien forma otra pareja. Y se separan. Parece que la mujer, por distintos motivos, no sé por qué, no le permitía que él viera a su hijo. Ah, no sé, la verdad que eso ya es como... Y entonces él le dijo, vos no me dejás ver a mi hijo, vos no vas a ver más al tuyo. Una cosa así. Bueno, después por otros lados salían otras trascendidas. No sé. O sea, la cuestión es que esto lo dicen los medios, ¿no? Por eso digo, creer un poco de esta novela que se arma en el medio. Y... Yo creo que en estos tema casos de discusión, se tendría que dar la noticia, el tema de, se tendría y punto, que filmar, sí, no, y si tendría que filmar en directo los juicios. Tal cual, ¿no? Porque bueno, es una eso manera sí, realmente sí, de que vos sepas la posta. Tal cual. La cuestión es que también entró en debate. Entró en debate, ¿sabes qué cosa? El tema de las familias ensambladas. Los tuyos, los míos y los nuestros. Sí. Entró en debate eso. Sí, una familia ensamblada era una familia, como si el tema de tener una familia ensamblada ya es... Nos vamos a matar. Claro, siendo sí, como si tuvieses una familia común, o sea, normal, entre comillas. Claro, o sea, mamá, eso, papá y no, los eso, nenes, ahí no pasa nada. No se matan, no se violan, no se nada. Por eso te digo, la cuestión es esta, los medios hablan y hablan y hablan y llenan espacio y tapan otras cosas, ¿como cuáles? Como por ejemplo, que dice, poca fue la difusión de los medios en forma más adentrada al caso del asesinato de Cristian Ferreira. Cristian Ferreira. El militante que fue asesinado, sí. Militante de la... Mocase, gracias. Ajá. Del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Justo se dio esta situación. Cristian Ferreira, un militante de 25 años que estaba en defensa del lugar donde había vivido toda su vida, de un desalojo, y más que nada esto, ¿no? Un militante social. Qué casualidades, ¿no? Que son los apellidos, ¿no? Pues Ferreira, justamente. Ahora, esto se le dio muy poca difusión. De hecho, bueno, también una de las cosas que también se supo de este, lo poco que se supo de este asesinato, por medios algunos un poco más, un poco no tan oficiales, y cuando hablo oficiales no estoy hablando del gobierno, sino más conocidos, sino unos medios donde uno puede, más virtuales, se supo que podría llegar a ser gente que estuvo contratada y gente que tiene muchos vínculos con estos feudos que son las provincias del interior de la Argentina. Hubo una suerte de censura en Página 12 donde omitieron poner esta parte, ¿no? Donde se hablaba del vínculo de los agresores, de los asesinos de Cristian, en donde se lo vinculaba con parte de no tan solo del dueño de los campos, sino también que ese dueño tenía vinculaciones con la gobernación que está muy estrecha, como es casi toda parte del país, un gobierno kirchnerista. Si bien en Twitter, por ejemplo, muchos amigos al gobierno decían que el darle mucha información con respecto al asesinato de Tomás, ¿no?, el chico que hablábamos anteriormente, era tapar un poco esto. Tampoco los medios de canal de gobiernos oficiales le dieron mucha información, dieron mucho despliegue a este asesinato. Se dio la información básica y nada más. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un asesinato y el otro? Usted me dirá, y el asesinato de 9 años golpea mucho más que un asesinato de un militante social. Y si lo vemos a nivel más golpe a la emoción, y sí, te va a vender, si utilizamos términos capitalistas, un asesinato a un nene de 9 años. Ahora bien, pero no te da una cosita así como decir, ¿por qué no puede suceder que un asesinato como fue el de Cristian ser más explayado? ¿Qué intereses se juegan en el medio? Porque no tan solo medios oficiales omitieron esto, sino también medios que están en las antípodas de este gobierno omitieron. Sabemos que en el campo los terratenientes siempre siguen siendo lo mismo, pase el gobierno que pase, algunos con más intereses, otros con menos intereses. Pero bueno, hablando de justicia. Y hablando de justicia, pero mira esto, una bicoca. Después de una paga de $1,000,000 por un combo, los familiares de María Marta Belsun se quedaron en libertad ayer. ¿Cómo que quedaron en libertad? Hablábamos un poco de la justicia, pero y no es algo preso. Loco. Es algo que vos decís, ¿cómo pero, puede ser? Pero fianza fue... Obvio. Por una fianza. El combo de los 5 imputados condenados con condena efectiva, con prisión efectiva, pero, fue de $1,000,000. El cuñado Bartoli, $500,000, el hermano Horacio, unos 150,000, el otro 300,000, sí. Y así se fue repartiendo. Y, bueno, estábamos contentos que estaban todos presos. Y ahora... Esta es la justicia que tenemos. O sea, digo, hace pero poco el marido también... No, el marido no. Ah, no. Hace poco se dio a conocer un poco esto de asesinatos que se cometen y esta cuestión, sí. ¿No? ¿Se acuerda que hubo un asesinato hace un par de meses atrás en donde, bueno, no es conocido, ¿no? Y es sabido, y es voz populi de mucha gente que dice, salió, cometió un delito, cumplió la condena o no, sale y vuelve a cometer el delito. Ah, sí. O sea, la condena perpetua acá en la Argentina no existe. No puede por buena conducta. Y acá también la cuestión es esa. La persona que va presa es el que roba gallinas también. Sí. O algún preso político. Tenemos el caso de la gallega, por ejemplo. Presa política que no tiene condena, pero está ahí, encerrada. Y no la va a sacar ni loco. Entonces, ¿qué justicia estamos hablando? O sea, cuando una maestra le tiene que enseñar en el colegio la independencia de los poderes y tiene el caso Sobrero. O cuando la maestra es agredida por un alumno, por la madre, la muelen a golpe y no van presos. Bueno, pero más allá de eso, digo, un docente cuando tiene que enseñar sobre la independencia de los poderes. ¿Qué le enseñas? ¿Qué le enseñas al pibe? Si tenés un caso Sobrero, caso Irma Ripoll, caso. No, pero aparte, imagínate esto. O el caso García Bersulce. Uno dice, bueno, un palo es un montón de plata. Bueno, pero esta gente lo tenía. Claro. Ah, pero yo puedo mandarme alguna macana, total. Total. Soy pobre, por ahí, 500 pesos juntan entre todos. ¿Vos te pensás salgo? Que. No, vos no salís. Es así. ¿Qué no sé, yo no salgo, pero el delito lo cometí igual. Tal cual, ¿no? Sí, seguro. ¿Entendés? Seguro, o sea, sí. Ese es el tema. No importa si te sacan o no, y el delito ya lo cometiste, pero va. Son las 15:45 y vamos a dedicar... ¿45? Sí, no, acá no. Dice, y 45 tendríamos. Es 58. Es 58, claro. Tendríamos que Lista. Ya... Nos vamos con un tema ahí dedicado a la gente que desaparece, va, viene, qué sé yo, siempre está ahí o no está. Desaparecido. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?

Ah, vino, ah, estaba Fabrique. Ah, Pepe, tan loca no estaba. Claro. Me llama y me dice, ¿le gusta tu estado? Pero, oh, ¿qué pasó acá? Fabrique, pase a saludar cuando pase. Pero así. Pasó y saludó. Sí, pero es así, pero venga, entre, sí, pero entre. Nos hizo el libro volador, vaya a saber qué hizo. Bueno, bueno, ¿de qué estamos hablando esta semana? No de Fadrique. No, no, porque no, yo ya me estaba preocupando. Claro. Dije, ¿qué estoy viendo? Hostia. Hostia, ¿qué pasó? Bueno, Cris pidió... No, estamos hablando de que estamos hartos de Aerolíneas Argentinas. Bueno, sí, de Aerolíneas Argentinas. ¿Por bien, porque a ver. Se mandó una cagadita, después la arregló al otro día. Claro, a ver. ¡No boicoten! Estoy así como que mire, si pudiese traer el audio y agarrarlo de los dientes y traerlo acá. Porque había todo un desarrollo con respecto al estamos hartos de hoy. Pero yo se lo digo, yo se lo digo si quieren. Cristina, hubo, a ver, la cuestión fue así. Ya a partir de la semana próxima pasada hubo un problemilla con respecto a los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Ezeiza en sí, sí, y el tema de controladores. Cosa que al gobierno no le gustó mucho, que digamos, y empezó a hablar. Y una de las cosas que dijo Cristina, ¿qué fue? No boicoteen al país. Esas empresas no boicoteen al país. Como que no, generalizó. En realidad fue así. Y después un se lo día, dieron, no, tucu, no, en un primer momento dijo, no boicoteen al país a los sindicalistas. A los sindicalistas. Pero entonces, parecía ¿qué decir? Que hablaba de... ¿Qué quiere decir? Los aviones. Que le empezaron a dar con un caño porque, ¿qué pasa con el tema de el sindicalismo que no está acorde con lo que el gobierno pide, quiere o dispone? La cuestión es que, más allá de eso, los medios empezaron a darle con un caño, y no tan solo los medios, sino también los sindicatos. Al otro día, cuando tuvo que ir a Rosario a reinaugurar el tema de Aurora Grundig, ¿se acuerda? Hasta el 94 se llamó Aurora Grundig. Pero más allá de eso, fue a poner en marcha unas nuevas fábricas. Quiso un poquito más también como suavizar lo que había hecho antes y extendió este boicot, ¿no?, a los empresarios también. La cuestión es que en el medio de estos problemas sindicales que figura el gobierno, están también dando vuelta unos problemillas que habría tenido no tan solo un gremio. O sea, lo que denuncia el gobierno es que el gremio de APTA, la Asociación de Personal de Técnicos de Aerolíneas, sí, aeronáutico, hacía paros encubiertos, o sea, se metía en otro lugar, por ejemplo, no sé, en pilotos, y hacía un poco de lío, y ya ahí se armaba un lío, entonces... Ay. No volaban los aviones. Entonces, cuando se solucionaba el problema ahí, iban y hacían lío en otro lugar. Y después iban y hacían lío en otro lugar. Y así esos sucesivamente. Esos operadores son del ejército. Bueno, la cuestión es que los operadores, por un decreto firmado por el finado Néstor Carlos Kirchner, pasaron de la órbita del militar a la órbita civil. En estos años parece que dieron marcha atrás y Cristina, por un decreto, vuelve el tema de controladores en la órbita militar. Más allá de eso, Cristina en una toma de decisión así, suspendió unos vuelos porque quiso tratar de que los pasajeros que iban hasta Ezeiza o hasta Aeroparque no sufrieran esta cosa de decir, ah, vuelo, no vuelo, voy, no voy. Entonces se lo suspendió directamente, lo reprogramó. Cosa que los medios empezaron a decir, la presidenta suspendió los cosas. También la presidenta está en contra de los sindicatos. La cuestión es que ni chicha ni limonada. Nada. O sea, veamos cómo son las cosas. O sea, dentro de lo que es Aerolíneas Argentinas, se sabe que se ha metido un montón de gente, se han creado cargos ahí adentro, y se dice que mucha de la gente esa es de la Cámpora. La Cámpora tendrá tanta gente, la Cámpora. Yo digo, por donde vaya hay gente de la Cámpora. Y sí, llenan la plaza. Debe ser, qué sé yo. Bueno, y todos tienen espías. Y todos tienen cargos, dice. Todos espías son. La cuestión es que Cinelli, que es el secretario general de APTA, habló y empezó a decir un montón de cosas con respecto a los controladores. También habló también sobre el personal técnico, que él es personal técnico, y dice que los aviones que ellos tendrían que controlar que estuviesen en óptimas condiciones para su vuelo, no les dan los insumos necesarios, ni tampoco la aparatología. De hecho, pidieron un tornillador nuevo. Claro, una suerte. Bueno, pidieron un nuevo aparato y no se lo dieron. Y se está comiendo mucha plata. ¿Sabe cuánto gasta el país, el gobierno, por día en aerolíneas? 2 millones de pesos. De dólares, Por día. ¿Y los aviones andan como el culo? La cuestión es que desde el gobierno dicen que los aviones no andan mal. La gente que está dentro, los sindicalistas que están adentro, hacen que los aviones andan mal. Ahora bien, muchos de los aviones que se han comprado, que sí, eso se ha visto, que se han comprado nuevos aviones, muchos de estos mantenimientos los hacen en el exterior con una empresa tercerizada, y ahí es donde denuncian que ahí viene el tema del tongo. Mandan al mecánico afuera. Claro, no vas a mandar al mecánico de acá, lo mandan afuera. Afuera. Cosa que, también, cosa que el Recalde, que es el interventor ahí en Aerolíneas, dice que no es así, que esto es un problema, qué sé yo. Bueno, empezaron a hablar todos, ¿y quién habló? ¿Quién? Que siempre que hay un problema de un avión, que se cae un avión, ¿quién está? Él, sí, el señor... ¿cómo ¿Silvio Zuller? No, Silvio Zuller le manda la otra, no, Piñeiro, Enrique Piñeiro. Ah, Piñeiro, habló, para él nada anda. Habló y empezó a decir que, bueno, que siempre que habla Piñeiro... Yo digo, Piñeiro, nunca lo vayas a hacer un curso de autoayuda para poder, si te des miedo para volar, no, porque no volar nunca más. No. Pero más allá de eso, la cuestión es que Piñeiro empezó a hablar diciendo que no, los aviones que están son todos obsoletos, es que no hay control. Es que este hombre es hablar en los programas. Me parece, porque películas no hay más. No hay películas, no lo toman de piloto en ningún lado. Ni para limpiar los baños. O sea, lo único entonces, que hace, se rompe un avión, él va y cuenta. ¿Por qué? Entonces, empezó a hablar en los medios, cosa que Recalde salió a hablar y a replicar. Recalde, que parece que es un panelista más de 678, pero bueno, eso queda aparte. 678 que cada vez está... No, ya, o sea, ya no pasa a ser del ámbito militante, sino a ser recalcitrante, diría yo, porque... está bien que vos puedas defender algunas posturas del gobierno, pero ya meterte contra los sindicatos, a los trabajadores en definitiva, como lo hizo en su momento con Sobrero y ahora lo hace con... Está bien, uno puede decir, esta cosa de los controladores, que de Cinelli, si es bueno o es malo, uno no tiene... el poder de decir si sí o si no, o si es buena persona o mala persona, o si tiene intereses creados o no. Todos tendrán intereses creados y por algo están ahí. De hecho, Cinelli fue parte del gobierno kirchnerista en su momento. Pero más allá de eso, volviendo, salió a hablar Recalde con respondiéndole a Enrique Piñeiro, diciendo que Enrique Piñeiro no sabe nada de pilotos, no sabe nada de aviones, y habla por hablar, o sea que Guido Zuller sabe más de pilotear aviones que él mismo ¿cómo se llama? Piñeiro. Cosa que Guido Zuller salió a hablar. ¡Ay! Se iba a perder. Entonces agarró, empezó a hablar. Y eso que el tipo, dijo, ojo que es... Es comisario de a bordo. No, y ojo que usted, yo no sé si usted sabía, pero a Guido Zuller siempre le han ofrecido fortunas, en serio. ¿Fortuna para qué? Para sacarle una foto vestido como... De comisario. Vestido de su trabajo. De comisaria de a bordo. No quiere que lo vean con la minifalda. Claro. No, jamás. Jamás no. Mezcló el trabajo con la farándula. Con la está bien, bueno. Bueno, salió a hablar y hablando... y Aerolíneas era una divinuta. Le debe haber dado permiso a Aerolíneas para que hable. Que a otro, y claro, y más vale, si vas a hablar bien, sí, hablá, si no, no. La cuestión es que salieron a hablar todos. Todos salieron a hablar. Cinelli habla sobre la cooptación de la cámpora dentro de aerolíneas, hablando de esta cosa de desvío de fondos de un lado hacia el otro, acusándolo desde el gobierno que Cinelli quiere ser el dueño de aerolíneas. No. Acusaciones que van, vamos que vienen. Vamos a hacer una colecta. Y vamos a comprar un avión. Llevar un destornillador, una pinza, una Stirson, algún que... Miren, vio que en su casa siempre tiene algún tornillo, un frasquito con tornillo, arandela, una bolsita. Claro, eso. Esas cosas que terminamos poniéndosela al jazmín para que se haga hierro. Claro. Y la donamos. Así tienen para poner tornillito. ¿Qué le podemos dedicar? Y vamos a dedicarle Volaré. Creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando. porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. ¡Seguimos en mediocre! Sí, no le respondí al mouse. Ciega de mierda. Con el celular no sé, no es el mouse. Yo agarraba el celular y digo, ¿por qué no me responde la flecha? Claro, bueno, mira. Ay, ay, ay, ay, ay. Una vez que empiezo yo el bloque, me tiene que distraer. Bueno, perdón, Elsa. Seguimos en mediocre. ¿Es la hora, Marisa? La hora, Elsa. Las 16:22. Ah, bueno, diga, diga. Estamos con las noticias internacionales. Tenemos hagamos rapidito eso, así entra un par de las suyas. En Brasil esto es noticia. Sí, es noticia. Apareció Lula afeitado, pelado, es debido a las prácticas de quimioterapia por su cáncer de faringe. ¿Sabía usted? Qué loco, ¿no? Esta cuestión. Habría que hacer un estudio. De hecho, hay un estudio sobre presidentes que lo hizo el doctor López Rossetti. ¿Vio que el gatito Coco habla revolucionario Chávez? Sí. ¿Cómo lo hará? Le vamos a pedir en portugués. Le vamos a pedir a gatito Coco que lo practique. Está muy ocupado gatito Coco. Bueno, así que. Pero hay un estudio sobre las enfermedades de los presidentes que lo hizo el doctor López Rossetti, donde habla sobre la cuestión, ¿no? Acordémonos. ¿Tiene el agujero acá? Tenemos. ¿Tiene el agujero? Evo. ¿Acá? No sé ni. ¿Qué habla? No sé. ¿Evo? ¿Es que se apretan acá? Sí. ¿Evo? ¿Morales? Sí. Está enfermo de cáncer. ¿Cáncer de Lugo qué? Tiene cáncer. Lula tiene cáncer. Chávez tiene cáncer. Sí. O sea, ¿qué pasa con los presidentes? El presidente de Chile es un cáncer. Suerte los chilenos con y el Pepe Pineda, ¿no? Pineda sí, es el de Pineda, Chile. Sí, Pineda. Bueno, él es un tumor, un cáncer. Claro, sí, él es el cáncer de Chile. Y el Pepe Chile. Mujica es viejo. No, pero Cristina es mujer, ole. No le va a agarrar nada. Después, ojo, Cristina, un consejo, Cristina. Te estás pasando con el soft lift. Ya cada vez la boca es un riñón pateado, un riñón partido al medio. Ya te estás pasando con el dos retoque. Dos churrascos tiene. Sí, porque el medio del labio no se infla, se infla a los costados. Claro. Parece la mulatona, ¿se acuerda de cosas? Es que aparte ya no puede cerrar la boca y no puede lubricar los dientes. Usted observe cuando habla. ¿Y se le pone amarillo? Y hace así, porque claro, tiene las fundas arábigas también, porque por eso tiene esa sonrisa tan blanca. Mirá vos. Entonces no puede lubricar los dientes de plástico que tiene. Y esa boca no lubrica nada. Hace un año que no lubrica nada. No vayas a ver. Digo, ¿qué más pasó? Cris, basta. ¿Qué más pasó a nivel internacional? A nivel internacional, España. Mañana. A día de sus elecciones adelantadas. Uh-huh. ¿Mañana? Sí, mañana. Y a casi ya sabido triunfo del PP. Partido Popular. El país ibérico entró en la zona de riesgo. Según la calificación del famoso riesgo país, pasó los 500 puntos básicos, zona... Solo en la que entraron, cuando Grecia... Grecia y Portugal... Grecia y Portugal entraron en su debacle económica, tenían 500 puntos básicos. Sí. Esos 500 puntos básicos, ¿se acuerdan del Rego País? Ahora. Y en España ayer entraron. ¿Y entonces qué van y a...? Y ahora no sé, porque mañana... Y entonces va a ganar, cada uno va a llevar una hoja de la casa y va a poner voto voto A. Porque no hay plata para hacer boleta. Ni Partido Popular, claro, PP va a poner. Directamente un papel cualquiera por el Así PP, que bueno, vienen adentro. Los recortes también en la península ibérica. Les están dando por culo. ¿Qué más? Bueno, Italia, con nuevo premier. Sí, el primer ministro cambió. Mario Monti. Sí. Es el que tendrá en sus manos la poda. ¿La poda? Sí, poda. De la economía en el país de las pizzas. que a partir de ahora serán a la piedra. Estoy escuchando tantas cosas de Berlusconi. Pero Berlusconi ahora puede ser cualquier cosa, Berlusconi. No, pero la canción que le cantan a él. Ah, sí. Qué sé yo, estimado presidente, no sé, 2000 mujeres se lo cantan. ¿Lo vio el video? Está bien. Todas mujeres le cantan. Está bien. Estaba contento. Ya. Viejo pirata. No. Bueno, así que bueno, se cambió, no solamente acá cambió, hay problemas con los aviones. Espere, cambió entonces el primer ministro, ahora es Monti y viene con una cosa. Ninguno de los de los que está en su nuevo gabinete es político. ¿Será bueno, será malo eso? No sé. ¿Qué más? O a veces yo. Bueno, yo que se la banque. Hablando de aviones. Hablando de aviones, no solo acá, ¿eh? ¿Qué pasó? Un avión, che, qué jodido esto, ¿eh? Sí. Que iba de la India a Londres, tuvo que hacer una parada de emergencia. Ajá. No porque quería ser pise el piloto. No. Que eso también. Que de ahora en más. No, porque se le abrió una puerta. No. El colmo de los colmos. ¿Qué pasó? Tuvieron que cargarle el tanque al avión y hicieron la romana. Entre todos los pasajeros, garparon el combustible. A razón de 135 euros por cabeza. Y siguieron viaje. Y es más, decía, si no tenías plata en efectivo, te autorizaban a bajar en el aeropuerto para hacer el débito. O sea, sacar plata de un cajero automático. O donabas un riñón. Y a la gente le preguntaron por qué había pagado. Dice, lo que pasa es que yo quería llegar a mi lugar de origen, que era Londres. La cuestión es que todos pusieron la platita diciendo, bueno, ya está, total, no van a ver. Claro. Cuando llegaron al aeropuerto de Londres y fueron a reclamar su papota, le dijeron, no. Escúchame, pito catalán. Si no le llenaron el tanque allá, escúchame. Yo no recuerdo. Pero ahora que no tenía crédito, nada, puedo decir. Fíamelo, por lo menos. Después se quejan de los de acá, che. Hablando de aviones. Y demandan a Aritan Airways, que es una empresa de Illinois, porque tienen cucarachas en el avión. Bueno, pero prefiero tener cucarachas y llegar Pero arranca el avión carretilla. Y sale la cucaracha de los spots. No te querés ponerte la bolsa del vómito y que te entre una cucaracha. ¿Cómo va a haber cucarachas vomitas en el avión? Más. Te ayuda a vomitar. No. Y aparte la otra y es... Y muestra la foto las ¿Y vos qué crees que las cucarachas estén ahí, que se vuelen? La cucaracha quiere vivir, son seres humanos. Pero para mí la cucaracha es de una casa, no de un avión, es algo que vuela. De todos lados hay cucarachas. Bueno, los demandaron, sí, escúchame. Bueno, después, Carolina del Sur, sí. Pánico total. En pleno vuelo... Total, sí. Sí, pánico total. En pleno vuelo el piloto quedó encerrado en el avión. ¿En el avión? Y todo en el baño. Ah, en el baño. En el baño. Ahí estaba. ¡Help me! ¡Ya va! No, quedó cerrado. Ah, quedó cerrado. Se cerró la puerta y el avión iba... Y se cae. Y se va, se ve que no le puso el piloto automático. Giraría, ahora no dijo, sé. Me voy a hacer un pis. Dijo, voy a hacer un pis. Va a hacer todo un quilombo para hacerse un pis. Claro, no puso todo el aparato. Pero capaz que alguno dijo, mira esta montaña la vi 6 veces. Me parece que estamos girando. Algo discúlpame, pasó. O eso que viene ahí, ¿qué es? ¿Otro avión? ¿Otro? Una montaña. No, por Dios, que no. Bueno, y hablando de transporte, ¿no? En China, una combi que llevaba escolares. Sí, ¿no? Estaba preparada para llevar 9 escolares, ¿vio? Las combis. Sí. Bueno, la policía, control de calle, ya. Sí. En mandarín, le dije. En mandarín. Sí. Claro, lo para la ruta. ¡Ay! Le dices. Claro. Y dice, me parece que tiene un poquito más de chicos. ¿Te parece? No, vamos a hacerlo por ti. ¿Te parece? Yo veo más de 9 chicos ahí. No entiendo. No hay moneda. 66 pibes tenía. Apilado como vos, te cojudo. ¿Cómo los tendrían? Bueno, son flaquitos. Mira, yo los hago entrar. Pero 66 en una combi que entran 9. Con voluntad entran. Y vaselina. Aparte los chinos son chiquitos. Pero aparte de ser chiquitos, son chiquitos en sí. Claro. No, ¿cuánto vos viste? Pero 66. ¿Vos viste un chino lungo? No, en donde cabe uno, caben 2. Y si hay amor, 3.

Entonces, si querés, después del programa nos sentamos a discutir y me explicás la diferencia entre la política de seguridad de Scioli y de Macri, y entonces empezamos a ver si la derecha está todo de un lado y el gobierno es todo progresista. Yo no dije nada de eso. No, pero pará, déjame, te explico lo que por te qué puedo decir para que no sigas explico, hablando. Pero, ¿por qué no fuimos? Ustedes votaron a favor del campo. Ustedes, vos sabés que el grupo... Yo no voté a favor del campo. No, votó libre asiento, el grupo pero... Libre del Sur votó a favor del campo. No, sí, sí, señor. No, perdón, que alguien le... Lozano... Ese es Proyecto Sur. Nosotros somos el Movimiento Libre del Sur y de hecho a favor del campo. Eso. No, digo. Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguí. Ser locutor de Cosquín. Y vamos. Yo digo aquí y usted dice Cosquín. No, yo quiero decir aquí, Cosquín. Aquí. ¿Aquí? ¿Lo dice usted? Aquí Cosquín. Capital del folclore. Y así. ¿Qué pelotudez? Julio Maharvis. Y qué aburrido que es. Sí, pero aparte... Festival de Cosquín y los carnavales. Pero aparte no es lo mismo. Desde que Festival se puso... de Cosquín y los carnavales de brasileño que están... Chucu. Ay, no, esa cosa. Es una pelotudez. Esa es cualquier cosa. Igual, mi cuñada ha estado 6 horas frente a la tele mirando plumas. Pero te das cuenta. Y así será tu por cuñada. Por favor. No, Elsa, por favor. Porque sí le gusta el colorido. Y aparte, el Festival de Cosquín era el de antes. Ahora que van estos que tocan, no saben, no es folclore. Traen a, qué sé yo, del altiplano. Que traen a otro de Perú. Ay, el chico de Gran otro... Hermano, el chico chica de Gran Hermano. Tenés... Canta muy bien, es muy talentoso. Pero por favor. Talentoso. Ay, ¿cómo Horacio Guaraní, los chalchaleros. El de Horacio Guaraní, el que está en Gran Hermano, en el soñando por un cantar. Qué sé yo, no sé, ni idea. No lo miro yo. No, re lindo canta ese chico. Se parece a la Sole como canta. ¡Ah! Se viste rockero, se pinta. Otra, canta folclore. Otra. Bueno, pero el chaqueño... ¡Alejandro Lerner! ¡Alejandro Lerner! No. Estuvo. Alejandro la Lerner. La culpable de todo eso era la comunista esta. Menos mal que se murió. ¿Quién, Elsa? ¿Quién? La Sosa. Ahí se lo llevó el drogadicto de Charly García ahí. ¿A dónde? Mercedes. ¿A Coquín? ¿De qué estamos hablando? A Mercedes Sosa. Claro, Mercedes Sosa llevó a Charlie. Está muy bien. ¡A Cosquín! ¡En Cosquín! ¡Charlie García! Pero este... Así está el... Bueno, vos sé permisiva, sí. Fíjate de tu hija. ¿Cómo de tu hija? ¡Claro! La deja que vaya a una comunión. ¿Está bien? ¡No! Hasta ahí sí, porque se consagra a Dios. Hace la comunión. Ella no, la amiga. La amiga. Ah, claro. ¿Tu hija no se tomó? No. Todavía no. Ah, pero le va a tomar. No. ¿Qué? Parece que no, Elsa. ¿Y por qué va hoy si no va a tomar? ¿Y por qué? ¿Va a festejar? ¿Por qué? ¿Qué hay después? Ah, por eso. Porque después va una pijamada. ¿Una pijamada después de una comunión? Después de una comunión. Por eso, la juventud está descarriada, está perdida. Está perdida. Está bien, me va a pegar. Yo la verdad que no sé. Perdida como ese país. Porque otra de las cosas que voy a decir es la siguiente. El fin de semana que viene. Otro fin de semana largo. Ese inventado por esta otra. ¿Quién es esta otra? Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta. Presidente. Ta. La presidente. Inventó un feriado. ¿Por qué inventó? Porque en noviembre no teníamos feriados. No había ni un feriado en noviembre. Pero... para que los negros puedan tomarse un vino y quedarse el domingo tomando, por no decir chupando, le da, ¿y qué pasa en la bota? El 54%. Ahí lo tenés. ¿Qué? Está bueno porque sirve para el turismo. Pero aparte Elsa. No, ni tampoco lo conservan. Se le va la voz esa. Sí. Pero me indigno. ¿No? Porque era este el fin de semana. Pero como supuestamente iba a haber segunda vuelta. Pero bueno, no se dio. Bueno, pero bueno, todo se calcula. ¡Lo pasaron para el 28! ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mirá si ibas a cambiar esto en otra época. No. Acuérdese. Pero hay que aprovechar. Acuérdese, el 10 de junio lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron el 10 de junio? ¡Día de la soberanía! ¿El 10 de junio era? Sí, al 2 de abril. ¡24 de marzo! Mucho feriado para fomentar meses. La vagancia. Fomentar no, la vagancia. Es para fomentar el turismo. No. ¿Usted no se va a ningún viajecito así? No, puede ser. ¡Ajá! Pero bueno, uno no puede. Uno tiene que adaptarse. Bueno. ¿Y a dónde se va eso? ¿Dónde se va? Bueno. Saqué acá en Dover. ¿Sí? Sí, saqué unos pasajes. ¿A dónde? Sí, sí, para mí, para los nenes. Ay, las novias. No. Ah, las chicas no las sirven. No, las nenas se quedan en casa. ¿A dónde se va con estos calorcitos? A Catamarca. ¿A Catamarca? Sí, me voy a Catamarca. Está bien, pero no hay tanta humedad ahí. Aparte, lo que yo odio es la gente. Ah. Entonces... Ahí no va a haber nadie. No. Sí, seguro. Usted sola. Hablando de Dover, tengo una denuncia y usted tiene otra para hacer. Una denuncia con respecto a Dover. Dover, la empresa de acá de Moreno que vende pasajes, extiende pasajes de una compañía u otra para que usted viaje a tal o cual lugar del país. En un mismo viaje. Sí. A un mismo lugar. Sí. A un mismo grupo étnico de personas. Decime un mismo asiento y ya. No vende un mismo asiento, vende los asientos que tiene que ser, pero diferente de precio. ¿Por qué? Es lo que yo pregunté. Más cerca ¿por qué? De la cafetera, más no, cerca del no baño. Sé. La cuestión es que ha llegado a mis manos una denuncia de un señor amigo que ha viajado a Paraná, Entre Ríos, y le cobraron 173 pesos cada pasaje. 173 pesos ida, 173 pesos vuelta. En el viaje que subieron acá en las piedras, empezando a hablar con una señora, le dice, ¿a dónde va? Tal, voy a Paraná. Ah, yo también. Qué caro que están los pasados. Y sí, dice la señora. 130 pesos es caro. ¿Cómo? Sí, 130 pesos. Y a mí me cobraron 173. Y bueno, este hombre fue a quejarse cuando regresó. Le dice, no, lo que pasa es que era una promoción. ¿Y por qué no me decís que había una promoción? Claro. No, porque era para ir a Paraná Santa Fe, no Paraná Entre Ríos. ¿Y qué tiene que ver si es más lejos aún? Y no, esa era la cuestión. Así que mira vos. Denuncias y más de... Estoy indignada. Hoy, para mí no hay peor cosa a la mañana que levantarme y no tener yerba y o gas en su defecto. Bueno, yo pensé, yerba no hay, ni selecto. No. Tengo acá una promoción que usted llama a... no sé cómo se llaman estos... pavotes. Bueno, que usted llama a una distribuidora de YPF Gas, Gas para Todos, ¿eh? Sí. Dice acá el papelito, lo Aquitón, tengo acá. ¿Aquitón será? Aquitón, no sé, no tengo idea. Dice Ministerio de Planificación Federal, sí, sí. 10 kilos igual 16 pesos. Bien, ajá. Y encima la etiqueta te la... Encajan en la garrafa. Exactamente. Yo pagué 30 pesos la garrafa. ¿Por qué? La empresa... la cual usted llamó y dijo no es. La empresa no sé cuál es exactamente, pero como yo estoy con el ente regulador, estoy como loca. El lunes voy a llamar al 0800 333 444 y ahí voy a hacer el reclamo correspondiente. No se deje estafar. No se deje estafar porque escúchame, por el precio de una de dos compro garrafa, una, claro. Igual. Así que, pero bueno, así, si usted tiene algo que quejarse, venga a la defensa del consumidor, acá no al lado, acá Marisa. Otra que María González. Escuchame. La que estaba con los jubilados. 25 horas sin luz, llamé al ente regulador, en los 10 minutos teníamos luz. Otra que José Corso Gómez. Por favor, caminen. Camine. Bueno, ¿sabe una cosa? Luli Salazar estuvo con Susana. Con Susana estuvo Luli. Sí. Y blanqueó el romance con Redrado. ¿Sabe que se fueron a ¿cómo se llama? A París porque Redrado le dijo, yo te regalo el cumpleaños en París. $200,000 gastó. Sí. Ajá. ¿Sabe que lo que dijo? ¿Sabe lo que dijo? ¿Qué? Cuando volvían en el avión tuvieron sexo. ¿Qué pasó esa? No, me sorprendió mucho, estoy con la computadora. ¿Cómo va a decir eso? Bueno. ¿Y sabe quién estaba en el avión? No. Alicia Kirchner. ¿Y qué? ¿Y se prendió? Y lo vio. Y no se tendría ganas, porque vio que hace poco enviudó. ¡Más respeto! Y bueno, y lo que habrá, le habrá dicho cuando llegó, le habrá dicho a Cristina, ¿sabes lo bien que hicimos en echarlo? Gran puta. Así que tuvieron sexo. ¿Qué habrá comido allá? ¿Algún plato exótico? Y pero gastaron $200,000. ¿Qué puede haber comido? Pudieron haber comido, por ejemplo, camello relleno. Ah, puede ser. ¿En las jorobas? No. El camello relleno es un plato babuino. Vio que los babuinos son los nómades. Sí. Bueno. ¿Pero qué te se rellena al camello, lo matás al camello. Pero un pollo relleno, pero un camello es grande. Para bueno, pero estos andan en la calle todo el tiempo. Y son de a muchos. Y son de a montones. Claro. Entonces, escuché relleno. Hay que rellenarlo. Hay que rellenarlo, okay. Pero por eso te digo. Papa. Al camello, no. Harina. Lo rellenan con un cordero, que a su vez, el cordero está relleno... Con pollo. Con 20 gallinas, que a su vez... Las gallinas están rellenas con huevos y arroz. Meten todo dentro del camello y a la parrilla. El Héctor decía, ¿estará crudo o cocido el arroz? Claro. Pero bueno, porque hay que llegarle... Pues, imagínate, hay que cocinar el cuero, sobre todo. Pero lo cocinaré sin cuero, nene. Todo relleno con todo. Claro. Pero en definitiva, cuando comes, ¿qué estás comiendo? ¿Pollo relleno o camello relleno? Camello relleno con relleno. Pero si yo como el relleno, nada más que el relleno. Y vos vas escarbando los rellenos. La empanada a mí me gusta comer relleno. Y yo le saco la aceituna, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, ¿qué estás comiendo, empanada o estás comiendo aceituna? No, estoy comiendo la empanada, pero acá tenés para elegir. Todo eso adentro, el pobre camello. ¿Cuánto tarda en cocinar eso? 4 días y medio. Pero encima, ¿cómo sabés que está cocinado lo de adentro? Y porque deben tener un horario. Aparte ahí en el desierto. O a lo mejor tiene la... Dejás al rayo del sol, se cocina. Vio la pavita que tiene la cosa que se... ¡pip! Salta para afuera. No creo. ¿No? Puede ser. Todo relleno, los rellenos. ¿Rellenado? Claro. O capaz lo que comieron... Lo que debe pesar para darlo vuelta. Bueno, un momento lo tenés que dar vuelta. Claro. Y capaz con malacate. No, Maracate no, Volcán, vamos a cantar después. Atan unas sogas con otros camellos. Una pareja. Pero los camellos en ese momento se retoman porque dicen, me puede tocar a mí después. Yo te digo una cosa, el plato servido era medio grisáceo. Medio. O capaz que el Uli comió, ¿cómo se llama esto? No sé. Sanakshi. Pulpos bebés vivos. Ah. Apenas los cortan, donde los condimentan y a veces se mueven en el plato. Ay, qué rico. A mí me encanta el pulpo. Sí, pero esto es crudo, vivo. Tenés que tener cuidado cuando te los quemas porque se te pegan en la garganta, te pueden morir de asfixia. Ah. Las ventosas se te... Claro, porque tratan de salir las ventositas. Claro. Hasta que se mueran bien, después se caen. Y bueno, uno de los platos más caros del mundo es el fugu. ¿Fugu? Claro, el fugu. Que es el pez globo. Altamente venenoso. Sí, lo vimos en los Simpsons. Solamente lo hacen lo vi en los documental chefs de los Simpsons. Especializados y autorizados. Sí. El hígado y los ovarios, pero mira vos. Los ovarios de la... Sí, el hígado y los ovarios son los que más veneno tienen. Ajá. Y la gente lo consume, ¿sabe por qué? Porque por esa sensación de picazón en el paladar que les provoca el veneno. No, y aparte también por una cuestión de decir... entre 100 y $400 el platito. Pero aparte de esa cuestión de decir, me arriesgo y gasto todo. No, esto que me dio asquito. A ver. Haggis. Yo pensé que eran pañales. Los pañales, no. Es un plato escocés. Caca. Son las menudencias del venado. Caca, por eso, caca. Pulmones, hígado y corazón, todo picado, ajá, ¿no? Y lo cocinan adentro del estómago del animal. Ah, ¿se lo dan de comer previamente? No. Ah, no, abren esto. Pero metés todo dentro del estómago y lo pones a hervir. Pero se acompaña con un puré, ¿viste? Algo suavecito. Ah, pero ahora lo que digo, esa es comida de gato. Que no me guste el gatito coco, pues bofe, y todas esas cosas. ¿O no? No, es terrible. ¿Habrá comido eso, Luli? Para gastar tanto Redrado. Después, la papa bonote, que se cultiva en Francia, sí. solamente usan de fertilizante algas, 500 euros el kilo. ¿Cuánto te sale una tortilla? Ah, ¿en serio, no? Jodido. Y después los hongos de Matsutake. ¿Qué? Matsutake. ¿Qué es eso? Son para la longevidad. $1,000 los 400 gramos. Buah. Después tenemos la carne más cara. A ver. Un churrasquito. En Argentina. En Argentina, lomo. Escuchate esto. Un churrasco de ternera de Wagyu, ¿tá? Que es una ternera japonesa. Ajá. Un churrasquito de 200 gramos, $160. Porque el animal está criado con un alimento especial. ¿A base? Especial. Ah, come mejor que vos. Escuchate esto. Y para que la carne tenga la textura y el sabor, que es lo que la hace tan especial, el animal no solo que es alimentado con una cosa muy especial, o sea, sino que tiene, le dan masajes descontracturantes y una rutina de ejercicio. O sea, si sos vaca y te están masajeando, tené cuidado porque te van a carnear. Che, va a salir duro la sos. Vamos, masajear a la ternera. No, andá a masajear a la ternera. Rutina de ejercicio. Sí, sí, sí. Cinta. Y a lo mejor sale a trotar la vaca. A trotar la vaca. Y después el jacarl, que es una comida típica de Islandia. Es el tiburón fermentado, un cacho de tiburón, lo dejan colgado ahí en el galpón. Como el jerky. Fermentado 2 meses. Saben que está a punto cuando tiene olor a amoníaco. ¡Ay, qué rico! Debe ser de rico. Bueno, y todo así, bueno, ay, cada boludo. Podríamos hacer una sección gastronomía. Sí. Sí. Señoras y señores. ¿Cómo nos vamos de vacaciones? Uno tiene que saber qué va a comer. Sí. Bueno, una de las cosas que dijo Luis Salazar también fue que compre en dólares. Que Redrado dijo, él se limita a no decir cosas y se dijo, a mí Martín me dijo que compre dólares. Ay, Lulita. Vamos ahora hablando un poco de esto, ¿no? El tema de los ajustes o no ajustes, de que Cristina parece que no le gusta a los sindicalistas, que sí, que le dice a los empresarios también que no la boicoteen. Ahora de que ya ganó, ¿la gente la seguirá queriendo como antes? No sé, si te saca todo, escúchame. ¿Qué? Yo no sé, vamos a esperar, nosotros esperamos todavía. No sé, porque... ¡Yo no la quiero! Ya sabemos, Elsa. No sé. Mucha gente la votó pensando, y mira la semana. Sí. Y te saca el subsidio, te saca el boleto. ¿Y se podrá llorar ella si no la quieren más? Y ella va a llorar, por siempre llora. Por él. Por él. Por él. La gente se ¿por qué le dice él y no Néstor? Él. Porque es como Dios. Él, claro. No, él con mayúscula es Dios. Así que bueno. Le cantaremos algo. Cristina. Le cantaremos algo. Para mí es una malvada. Todo cumbia. Últimamente están poniendo mucha cumbia. ¡Vuelto! Es muy complicada la letra de esta canción. Uy, el mensaje. No importa. ¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños quebró. ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño jugó. Más bien con mi voto. ¿Cuánto daño me ha hecho? Por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelve llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore esa malvada. Que sufra esa malvada. Y ya nos vamos yendo porque ya son las 5. La puta madre que la parió. Agostina Sulpici, Marisa Villegas, Elsa Verderota, Néstor, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que llore esa malvada.